nos encontramos aquí en Plaza Pringles, en el donde finaliza la peatonal Córdoba. Y bueno, estamos en contacto con Laura Ferrer Varela, secretaria general de COAD, porque aquí están concentrando distintos, gremios COAD, junto con algunos centros de estudiantes y organizaciones estudiantiles, en el marco de este paro nacional 12. Laura, muy buenos días, gracias por atendernos. Sumándose aquí al paro nacional que se está dando en todo el país. Sí, los docentes universitarios estamos junto con todos los docentes de paro en este momento. Estamos de paro porque no aguantamos y no toleramos más la represión. No queremos que toquen a nadie más. Tenemos historia en nuestro país sobre lo que significa la represión. A los trabajadores, a los estudiantes, a todos, al pueblo en general. Es por eso que hoy nos manifestamos, porque creemos que tempranamente tenemos que decirle no a este gobierno con la represión. Represión que es la contracara de la moneda del ajuste, ¿no? Para imponer el ajuste que hoy está dando el gobierno nacional con el Fondo Monetario, necesita represión, de otra forma no lo va a lograr. Es la única forma con la cual puede retroceder en las conquistas que ha tenido nuestro pueblo, nuestra universidad, nuestros estudiantes, la educación de nuestro país, desde el año 1864. O sea, todo lo que significó toda nuestra historia. Así que a este gobierno le decimos que no queremos esto, que queremos nuestras conquistas, que queremos nuestros derechos y los vamos a defender en la calle. Contanos, Laura, para por ahí a los que no están empapados en el tema, qué fue lo que sucedió en Chubut y en Corrientes. En Chubut estaban acampando afuera mientras estaban llevando adelante las paritarias, pleno invierno, plena nevada, con fuegos, vinieron, tiraron por los suelos las fogatas que habían para calentarse y empezaron a reprimir con balas de gomas, con palos, con cachiporras, con distintos elementos. Están las fotos para que puedan ver si están en internet, las pueden bajar tranquilamente. La prensa no da difusión de lo que pasa. En Corrientes hicieron lo mismo, en Buenos Aires hicieron lo mismo, en distintos lugares, y lo viene haciendo desde que se subió con cresta roja. Cada vez que hay una manifestación en Buenos Aires, reprimen. Bueno, lo hicieron el año pasado con la escuela itinerante, cuando se estaba montando. Lo hicieron el año pasado cuando fuimos a protestar en contra de que nos quiten los derechos a los jubilados. Y hoy vamos a estar en contra también de los de que nos limiten los derechos a los trabajadores, a la ley laboral. Y todos juntos vamos a lograr que el gobierno retroceda. Porque este gobierno avanza sobre nuestros derechos y avanza sobre los intereses populares. Solamente beneficia y defiende los intereses de una clase dominante, que es la de ellos. En el plano salarial la discusión ahora es la reapertura de las paritarias. No es reapertura, es la apertura. A nosotros en realidad no nos dieron nada, tuvimos una sola reunión. En esa reunión no nos dieron nada, nos ofrecieron un 15% y hasta ahora nos dieron un 5% en forma unilateral en el mes de mayo, 5% de un salario que es muy bajo, significa nada. Para los docentes que tienen una dedicación simple significó 125 pesos. Eso es el aumento que dio este gobierno para aquellos que trabajan 10 horas semanales. Para los que tienen jornada completa fueron 600 pesos. Eso es lo que planteó este gobierno. Eso es lo que quiere este gobierno para los docentes en nuestro país. ¿Cómo va a seguir la concentración aquí? ¿Hasta qué hora van a estar? Vamos a estar aproximadamente hasta la una. Vamos a hablar dentro de un rato, vamos a manifestarnos, cada uno que quiera, expresar al conjunto de la gente que está pasando, qué es lo que pasa dentro de la universidad, qué es lo que pasa con la educación, qué es lo que quieren los estudiantes, qué es lo que queremos los docentes, cuáles son nuestros pedidos y nuestros imposiciones, porque también le imponemos que la universidad tiene que seguir siendo gratuita, tiene que seguir siendo inclusiva, tiene que seguir siendo pública, tiene que ser de todos y tiene que servir a los intereses nacionales. Muchas gracias, Laura. No, muchas gracias a ustedes. Pasaba Laura Ferrer Varela, secretaria general de COA, del gremio que nuclea a los docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, aquí muchos centros estudiantiles están haciendo una volanteada. En un ratito, como decía Laura, van a estar charlando, haciendo una especie de asamblea, bueno, para trazar puntos en común, me parece. Aquí en Plaza Pringles, toda la gente que pasa se lleva un volantito que dice, bueno, cuál es el reclamo en cuestión.